Aquí comienza la columna de Historieta. Y mientras todo esto sucedía, nosotros no paramos de observar un cuaderno de notas maravilloso que nos trajo nuestro... Que nos trajo en realidad su cuaderno de ideas. No, nos trajo porque esto va a quedar acá. No, claro. Es una ofrenda. Es una ofrenda que es divina. Porque estamos acá en presencia de Diego Párez. Bienvenido, Diego, Ofrendas Urbanas. ¿Cómo les va? ¿Todo bien? Muy bien. Muy contento de que estés aquí. Bueno, me estamos, igualmente. Porque vamos a arrancar esta nueva columna de historieta urbana. Diego es humorista gráfico, uno de los referentes, sin duda, de la historieta contemporánea. Y, bueno, trabajador, en este caso, hace historietas también para La Nación y para Barcelona. Uh-huh. Bueno, por ahora, porque no sabemos si va a tener que cerrar con todo esto. Barcelona está complicada con lo del juicio porque es una revista muy chiquitita. Fierro cerró hace nada. Una pena tremenda. Telam, que era otro de los lugares, también cerró, uh-huh, donde había historietas. Así que nada, pero bueno, La Nación se supone que... No va a cerrar. Va a crecer. Bueno, esperamos que Barcelona no tenga que cerrar y esperemos que este juicio, este dictamen injusto... Que le sirva al contrario, para difusión y para... Uh-huh. Un poco de... Así es. Bueno, contanos un poco cuál es la propuesta de esta primer columna de Historieta Urbana, Diego. Bueno, había hablado con Paul, que uh-huh, es uno de sus productores. O su Así productor, es, sí, Paul, ¿sí? Y me dijo, pensemos algo sobre historietas y ciudad. Entonces me puse a pensar qué relación hay entre una y otra y encontré... Básicamente tres, digamos, estadios o formas en las que la historieta y la ciudad se unen. La primera es historietas que pasan en una ciudad, pero en una ciudad cualquiera. Las primeras historietas del siglo XX, digamos, las pioneras, o la segunda camada, la de los años 30, por ejemplo, y 40, eran historietas que pasaban en una ciudad. Por ejemplo, vos tenés a Batman o a Superman, que son metrópolis y ciudad gótica, pero en realidad es una ciudad. Son unos edificios en el fondo. Uh-huh. O las historietas de Periquita, ponele. Ese tipo de historietas donde la ciudad es un mínimo común denominador que dice, esto es pasa en una ciudad. Claro. En cualquier ciudad. Un contexto. Uh-huh. Pero digamos, la importancia está en la figura. La importancia está en los personajes, en la historia, en el drama cotidiano que se vive ahí. Y ocurre en una ciudad que es un denominador común. Es toda una ciudad y todas las ciudades. Ajá. Que básicamente se representa con una línea quebrada de horizontales y verticales allá en el fondo. Y por ahí un par de ventanitas. Y con eso vos ya sabés que el tipo está en una ciudad. Hmm. No está en el campo, no está en la playa. Es el contexto. Pero un contexto que marca. Porque claro, esto ocurre en una ciudad o en una gran ciudad, digamos. No pasa en un pueblito, digamos. Esas historietas son las que a mí más me gustan, digamos. Con las que yo más disfruto. Porque el drama, ya te digo, está centrado en los personajes. Es como una obrita de teatro donde vos lo que ves son a los tipos, ¿no? Uh-huh. Empieza a ocurrir que se empiezan a identificar ciudades, ¿sí? En Argentina tenés dos casos como súper importantes, muy, muy importantes. Uno es Buenos Aires en camiseta, que era una doble página que hacía Calé, que era un humorista gráfico, Enrico Tipo, un tipo muy tanguero, donde contaba los personajes, cómo eran los personajes de la ciudad, ¿viste? Tipo que va a laburar, con qué cara va el lunes, si ganó el fútbol, si perdió la esposa, todo lo que ocurre en una ciudad, el colectivero, tipo, digamos, era un gran analista, digamos, sociológico de la realidad. De esta puntual. La ciudad era Buenos Aires. Claro. Enrico Tipo, puntual. También era una revista que contenía personajes muy citadinos, ¿viste? Como, no sé, Fayutel, igual, todos esos personajes que eran como muy de acá. Sí. Y la otra historieta fundamental es El Eternauta. El Eternauta, claro, ya es un poquito posterior, es del 50 y algo. Uh-huh. Pero ¿qué pasó en El Eternauta? El Eternauta ocurre que es la primera historieta de ciencia ficción que habitualmente la gente leía importada, digamos, la ciencia ficción era importada en historieta y en literatura en general también, pero el tipo la hace que pase acá, ¿viste? En la cancha de River, en Olivos, arranca allá en el norte, pero vienen para Capital, cruzan la General Paz, hay uno de los ataques o de las luchas en la cancha de River, siguen avanzando por las eras, qué sé yo, todo el tiempo te está contando, estamos en Buenos Aires, miralo cómo quedó Buenos Aires, destruida, esto nos podría pasar a nosotros, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Entonces, ¿qué logra? Por lo menos para mí, que tenía 12 años cuando lo leí por primera vez, logra una identificación con el lector impresionante, porque vos flasheás que es Buenos Aires, que pasa nada, digamos, esos lugares, claro. Exactamente, ¿entendés? Esa es la segunda. De ahí se deriva todo lo que pasó en ciudades, en historieta argentina, digamos. Por ejemplo, hoy día tenés, durante todos estos años de Fierro, estuvo publicando y después editando en libros, Salvador Sanz, que es un gran dibujante historietista, y muchas de sus historias, digamos, funcionan con la misma lógica del Eternauta, digamos. Hay una historia de aventuras, pero pasa en la Biblioteca Nacional, ponele, ¿entendés? Y en los 80s hubieron también historietas que vienen del Eternauta, que yo tengo tres como principales. Una es Ciudad, que es de Barreiro, el loco Barreiro, que es un guionista que falleció hace mucho tiempo, que era un loco de remate, y Juan Jiménez, que es un dibujante de ciencia ficción, que pasaba también en una ciudad, ocurría, no en esta ciudad, pero en una ciudad ocurría la historia de aventura. Pero era todo ocurría en la ciudad, con personajes medio sórdidos, ¿viste? Medio de ciudad. Bárbara es una historieta que salía en Scorpio en los 70, de Sanotto, de Juan Sanotto, que era Buenos Aires destruida, digamos, era Buenos Aires en posapocalíptica, digamos. Y después El Último Recreo, de Altuna y Trillo, era una historieta también muy citadina, no en Buenos Aires, pero sí todo transcurría en la miseria de la ciudad, en una historia de ciencia ficción donde los chicos a la edad de madurar, digamos, se morían. Entonces todos los que habían eran pibitos. Entonces planteaba como un mundo de pibes, medio como El Señor de las Moscas, un poco eso, ¿no? Dime. No, estaba pensando en las representaciones o cómo algo de eso, qué pasaba en las ciudades. ¿Recordás alguna de estas historias donde la ciudad haya sido como un baluarte, quiero decir, ahí como cosas geniales que hayamos dado en la ciudad, o son como descriptas generalmente como esto, como lugares más En general son debe haber hoy día historias más cotidianas donde no ocurran digamos el cataclismo, claro. Ese tipo de cosas. En general las que yo he leído son estas, viste que yo, mira, tenés dentro de lo que es volviendo a Estados Unidos, tenés Daredevil, que es un personaje superhéroe que ocurre en la cocina del infierno, que es Nueva York, digamos, un desastre, entonces un quilombo, Nueva York. Sin City, que es la de Miller, también ocurre en una ciudad muy sórdida, muy oscura. Alex Sinner, que es una historieta de Muñoz y Sampaio, que es genial, Muñoz es un dibujante argentino que es de los mejores, de los que todavía están vivos, ocurre en Nueva York, pero visto un poco desde la óptica de un sudamericano, digamos. Es una ciudad sórdida, pero a la vez llena de puertorriqueños y de panameños y de españoles y de argentinos y de, no sé, y digamos, ahí hay toda una cosa, la mirada está puesta desde acá, está vista desde acá, digamos. Y después tenés, por ejemplo, American Splendor. Es otra historieta que hicieron Robert Crumb con Harvey Pekar, que se hizo la película hace poco de Harvey Pekar, donde también los personajes son citadinos miserables, digamos, ¿entendés? Son ese tipo de personajes. Y después tenés personajes que son citadinos porque contienen a la ciudad, digamos. El Loco Chávez, Clemente. Son bichos de ciudad. Claro, las cosas que hacía Grondona Guay, también retratando, pero ya a los personajes de los 80. Hasta las Tortugas Ninja es una historieta citadina, digamos, ¿entendés? Si querés. Y después hay otros personajes de ciudad muy lindos que son los personajes de los suburbios de la ciudad. Que es algo que un poquito se perdió. Ahí tenés, por ejemplo, Hijitus, que era un lincherita que vivía en un caño. Condorito era un tipo que no tenía un mango nunca, que vivía también en una casucha medio miserable. Pipío era otro linchera. Y viniendo para acá tenés un dibujante llamado Frank Vega, que te muestra una especie de ciudadela Liniers, pasada por ácido, ¿sí? Viste, una cosa muy rara. Nunca te dice qué es eso, pero vos todo el tiempo ves la arquitectura Y es eso, digamos. Y después tenés Barrio Gris, que es una historieta de Maicas y Espósito, que salió también en Fierro, que también te muestra al barrio de la ciudad, digamos, ¿no? Así que esas serían las dos principales, las dos primeras formas de ver la historieta, son historietas donde la ciudad es una ciudad, o historietas donde la ciudad realmente tiene un peso importante, claro, digamos. O con nombre o sin nombre, pero un peso importante. Uh-huh. Y después tenés la tercera parte de la cosa, que es lo que pasa hoy día, que es que, digamos, posterior a la destrucción de la industria de la historieta, en un momento la industria fue una cosa importante, se vivía, claro, de eso, mucha gente vivía, claro, de eso, etc. Eso en los 90 terminó por la tecnología, por la economía, por cientos de cuestiones, razón, digamos, claro. Y entonces lo que empezó a haber es la necesidad de, bueno, de volver a llevarle a la gente, a acercarle a la gente la historieta, porque muchas veces si no se lo acerca la gente no lo ve. Sí. Entonces lo que empezaron a surgir son eventos, cosas que ocurren en la ciudad, digamos, pero ya concretamente es la historieta en la ciudad, en el sentido de tenemos nuestro puesto en la calle, digamos, vamos a la calle, a donde está la gente, y en ese sentido hay un montón de festivales que se han hecho, de los cuales algunos son Comicopolis, Viñetas Sueltas, el Crack Bam Boom en Rosario, La Noche de los Dibujantes, que se está haciendo ahora, el Festival Sudestada, La Noche de las Librerías, también participan las historietistas. Después hay pequeñas librerías como Punk o Moebius, que todo el tiempo están generando eventos a la calle, en la vereda, cortando la calle, ese tipo de cosas. En los museos mutantes, esta cosa de la ciudad también ha metido historieta. Hasta los murales, de alguna manera, muchas veces se acercan desde la historieta, el muralismo, a la gente. ¿Por qué? Porque está esta necesidad, que es volcar, llevarle a la gente lo que de otra forma no, claro, no accede. El público vuelva. Sentido, claro, que vuelva, y si no vuelve lo vamos a buscar, digamos. Algo de lo que hablábamos bastante pensando, bueno, en esta columna tenía que ver con que muchos de los recitales de música o, ajá, espectáculos a los que vamos, capaz más del under o espacios, sí, no tan reconocidos, también aparece fuertemente la disciplina ahí de la gráfica, de las, uh-huh, ilustraciones, uh-huh, uh-huh, las proyecciones, ¿no? Digo, ¿a qué te parece que se remite este fenómeno bien de diferentes disciplinas? Creo que tiene que ver con la, siendo así, digamos, nada romántico, tiene que ver con el cambio en la forma de distribución de lo que uno hace, digamos. Antes quizás no nos encontrábamos porque los canales de distribución estaban establecidos de una manera más direccionada, digamos. Hoy día tanto los músicos como los historietistas, viste, no hemos perdido esos canales. Nadie va a ir a comprar un disco. Es raro que vayas a comprar un disco a una disquería como ibas hace 20 años, no sé. ¿Entendés? Te lo bajás o vas al recital, y con las historietas muchas veces pasa lo mismo, digamos. Entonces se empieza a mezclar la cosa por esta necesidad de llevar concretamente digamos lo que uno hace al público, así face to face. Sí, pero y que lo enriquece muchísimo. Y bueno, da para todo, sí. Yo tengo 46 años, entonces soy un poco, digamos, no es que me gustara lo, no es que no me guste esto, me encanta, pero estoy más acostumbrado a lo otro, digamos. No sé, el otro día pensaba, qué raro, este año laburé más de ir a eventos, o sea, me pagaron más por ir a eventos que por publicar en revistas. Yo soy un dibujante que me lean en la revista, ¿viste? Yo si pudiera no ver a la gente, no la vería, porque mi trabajo, digamos, a diferencia del músico, es solitario. Yo estoy en mi casa dibujando, después sale la revista. Bueno, el músico en un punto también, pero digamos necesita tocar en vivo. Claro. Yo necesito tocar en vivo, no necesito dibujar en vivo. Me gusta todo, bárbaro, pero no es lo que en general uno está seteado para hacer, vamos a decir. ¿Viste? No, porque la obra se produce y después la. Y después claro, llega el primer tipo que entendió eso acá, uh-huh, creo que fue Liniers, uh-huh, digamos, a claro, grosso modo, cuando empezó a hacer los recitales con Kevin, uh-huh, Hansen y todo aquello, como una forma de él estar presente ahí, ¿viste? Pero hoy día esto se fue para todos lados, digamos, lo cual está bárbaro. Uh-huh. Entonces uno tiene que ver cómo se adapta, si querés, a esta nueva. ¿Y te modifica? Me imagino que no es lo mismo crear solo, no, que en este contexto. No, ¿te modifica? No, todavía no sé cómo hacerlo. Porque yo tardo tiempo para dibujar, tardo mucho tiempo, y tengo que pensar, y voy, y vengo, y dudo, y no sé si dibujar de una manera. Viste, tengo muchos estilos, entonces no sé si arrancar de una manera, arrancar de otra. Todo es un proceso bastante lento. Cuando voy a dibujar un lugar, tengo que ir bastante seteado para hacer algo rápido, porque la cosa es rápida, ¿no? Claro. No estás ni 5 horas dibujando con él, estás un rato. Claro. Entonces, sí. Y el hecho de que la gente te esté viendo, ¿no? También te modifica, digamos. Uh-huh. El dibujar requiere como de una atención que tenés. Un ojo puesto en la hoja y uno puesto afuera y uno que te está mirando arriba. Es como que como una concentración rara, digamos. Uh-huh. Esa concentración un poco se pierde cuando estás laburando con público, vamos a decir, ¿entendés? Muy bien, ¿y querés cerrar algo más de esta etapa? ¿O? No, hay dibujantes de los nuevos que están haciendo esto, que son los que más naturalmente les sale y más los llevan adelante, que son Iván Riskin, Juan Vegetal, Juan Manuel Puerto, Joe Murúa, Rip Gordon, Pedro Mancini, y tipos que están llevando a cabo esto, que son como organizadores, José Saina, Levi Garay, Martín Ramón de Moebius, Tomás Dazanz, que es el que hace Viñeta Suelta. Digamos, esa es la gente que hoy día, y esa y mucha más, que hoy día está más concretamente laburando en la calle, vamos a decir. Totalmente. Una recomendación para el oyente que no... Para adentrarse en el mundo de la historieta. ¿De la historieta sí. en general? Sí. ¿Por dónde empezamos? Y vamos a decir, para un lector analfabeto en historietas, sí. digamos, yo creo que una buena forma de empezar podría ser, por ejemplo, por Maus de Spiegelman, que es la historieta esta de los nazis y los judíos, porque es una historieta, digamos, que ocurre en la... que es como se dice, autobiográfica de alguna manera y muy realista en su historia. Entonces es una forma amable de entrarle al tipo sin ninguna, ¿cómo se dice? Abstracción, digamos. La historieta requiere, toda lectura requiere una abstracción. Y bueno, digamos, si vos un tipo de 40 años lo pones a leer Periquita, te vas acá corriendo porque no va a entender esa abstracción, ese juego, digamos, ¿entendés? Entonces dale una historieta... que sea fácilmente digerible, no en su temática, pero sí en su forma de leer. Así que Maus de Spiegelman es una posibilidad. Perfecto, bueno, nos quedan notas. Sí, tomamos las recomendaciones y también todas las obras que dijiste, yo hay muchas que no leí, así que con esta fragmentación así de cómo abordarlas, voy a encarar. Tiramos data. Nos quedan un montón de preguntas para hacerte que también tiene que ver con tu laburo y tus investigaciones, pero la vamos a dejar para otra. Bueno, con tu vida personal también, te queremos preguntar mucho. Bueno, para la próxima. Bueno, vamos a despedir a Diego Paredes en su columna de Historieta Urbana, un gran referente aquí del humor gráfico. Muchas gracias.